Son las 17 horas 4 minutos 30 segundos y los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer a Eli Baldonado en la operación técnica, como todos los miércoles, y a Camilo en la producción artística y varias de las cosas que ustedes van a escuchar acá, incluida su columna Fútbol Espectáculo, Espectáculo Fútbol, algo de eso. Espectáculos, en realidad, espectáculos. Bueno, venimos de un fin de semana largo que lo instalaron en el viejo debate, ya viejo debate, de si se va más gente a Mar del Plata es porque estamos mejor o porque estamos peor, y bueno, y ahora parece que se ocupó el 85%, entonces el gobierno salió a decir que es porque las cosas andan muy bien. No es el primer gobierno que lo hace, había tapas de diarios de otros gobiernos que decían se movilizaron 2 millones de personas, 3 millones, bueno. La realidad es que seguimos en una meseta en el país, venimos de hace mucho tiempo así, desde el año 2011, que este país prácticamente no crece, y que cada vez profundiza más la crisis y que cada vez hay más gente que la está pasando peor, más allá de estadísticas, más allá de visiones, más allá de los grupos que puedan ir o no a un restaurante, que puedan ir o no a veranear afuera. La ciudad viene tratando de hacer cambios, la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué digo? ¿Qué quiero decir con esto? Y que han estado en China, ya lo dijimos acá en algún otro programa, el jefe de gobierno estuvo en China, la familia Macri está muy vinculada a China. No, de comunista nada, No, porque vieron que ahora se discute si el China es socialismo. Yo estoy en algunos grupos de WhatsApp de sectores que no comulgamos ideológicamente, que no coincidimos, y entonces veo los debates esos, ¿no? Si que no hay que entregarse al imperialismo yanqui y que China nos va a ayudar, Rusia nos va a ayudar, y después uno ve por fuera, yo veo otra cosa, ¿no? Veo disputa interimperial, viendo cómo ganan los negocios en este país, los chinos, los norteamericanos, y cuando también de los rusos, de la geopolítica, de la nueva situación y que Putin, y uno ve cómo Trump intimó hasta mañana, ¿no? Era que Ucrania se rindiera prácticamente ante Rusia, es decir, Putin y Trump en la misma onda. Bueno, estuvo muy complicado, ¿no? Porque se cayeron algunas cosas, algunos valores, algunas categorías que hacen que aquellos que nos criamos, porque soy de esa generación, con determinada categoría, hoy, si no nos vamos aggiornando a la realidad y quedamos por fuera de todo, ¿no? Decir que hoy China puede ayudar a los países latinoamericanos, y a mí no me parece, yo no lo veo, yo veo negocios. ¿Y por qué digo que veo negocios? ¿Y por qué, bueno, la escuchamos la otra vez a Macri y Mauricio diciendo que con China somos complementarios, ¿no? Recordemos, el padre de Mauricio tenía empresas, no sé si hoy los hijos las seguirán teniendo en China, comerciaba muy bien con el gobierno argentino, Franco Macri era un hombre que decía que su hijo era un boludo, y que a él le gustaban los pibes de la Cámpora, que resolvían, claro, resolvían los negocios para él. Pero bueno, no importa. A mí me parece que algunas frases, por ahí la historia después demostró otra cosa, o no, vaya a saber. Pero bueno, nos enteramos ayer que la empresa Metropol de colectivos de la ciudad de Buenos Aires compró 150 colectivos de gas natural comprimido. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires quiere llegar al 2027 con colectivos o de gas natural comprimido o eléctricos, porque por otro lado también con los chinos negocia ya el gobierno para los trambús y para los micros eléctricos. Y bueno, esta compañía Metropol le compró a la empresa Qinglong, una empresa china, que está entre las tres principales empresas que fabrican transportes en el mundo, 150 unidades, y las va a poner en funcionamiento en la ciudad. Yo creo, acá evidentemente venimos con algunos problemas en todo lo que es transporte en la ciudad de Buenos Aires. El interno de la ciudad, las 31 líneas que hay en la ciudad, y las ciento y pico de interurbanas. Colectivos muy viejos. En un momento había que retirar los colectivos a los 10 años. Se extendió después a los 13, hay colectivos de 13, 14, 15 años. Hay líneas que tienen colectivos viejísimos, que yo pienso en la 96, 49, qué sé yo, algunas líneas que uno ve ahí, los colectivos en Linier, en otros lados, y ve realmente algo muy viejo. Pero bueno, esta compañía Metropol hace una inversión, seguramente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires jugará de alguna manera en esto, aunque sea avalando los créditos. La inversión son de 45 millones de dólares de estas empresas, tampoco es nada del otro mundo para cuando hablamos de empresas, pero todo llama la atención, ¿no? Llama la atención que hay líneas que han recortado su recorrido en la ciudad de Buenos Aires. Yo doy un ejemplo, en la línea 75, hay líneas que se han funcionado con otras. Acá por Almagro pasaba la línea 90, hace un par de meses se fusionó con la 151, que justamente trajeron colectivos para esa línea, y la línea en Boedo, por ejemplo, la línea 23 desapareció, se fusionó con la 115, y así seguramente, esto es por los lugares donde me manejo yo, y así pasa en toda la ciudad de Buenos Aires, es decir, menos colectivos, los colectivos van más llenos, pero no es porque hay más movimiento de gente, sino porque hay menos colectivos o colectivos que recortan recorrido. Hay cosas que hacen que personas que antes tomaban un colectivo ahora van a tener que tomar dos, por ejemplo, los de la línea 75. Si quieren ir de Boedo a Tribunales, como muy van antes, van a tener que tomar dos porque salvo, bueno, que caminen, mi caso es ese, pero yo tengo que hablar de toda la gente, ¿no? Yo te tomo y te camino después de 10, 15 cuadras, bueno, pero esa no es la lógica de todo el mundo, ni lo puede hacer todo el mundo. Pero bueno, es decir, que en el medio de todo este despelote que hay en la ciudad de Buenos Aires, se compran colectivos. De cualquier forma, bienvenido, ¿no? Es decir, ojalá que se pongan rápidamente en funcionamiento, ojalá que empiecen a funcionar mejor las líneas. Hay mucha queja de los empresarios y hay mucha queja nuestra, de los usuarios. De los empresarios porque siempre dicen lo mismo, que no les alcanza lo que cobran de boleto, que recordemos que ya el boleto es más o menos un boleto normal, ¿no? Ya no es que es el famoso boleto muy barato que había subsidiado. Pero no obstante, el gobierno subsidia. Por ahí es más meticuloso este gobierno. Por ahí uno ha visto que también roban, ¿no? Es decir, lo que ha visto uno de este gobierno es que roban, pero por ahí lo hacen de una forma más meticulosa, ¿no? Como así, como el plan de saqueo del Estado que había inaugurado Néstor Kirchner, que era directamente decirle a las líneas, no cobren el boleto, cobren los 2 pesos, nada, prácticamente nada, y nosotros le damos los subsidios, porque más subsidios le daban, más retornos tenían. Esa era la política hasta ahora, y en eso entraron muchos empresarios, y hay algunos que están presos, como Sirigliano, que empresario de algunas líneas de colectivo, pero también de trenes, de TVA, como Taselli, que está también tuvo varias causas, y el que lo defendía era Cunio Libarón, al ministro de Justicia. Es decir, y así uno puede seguir empresarios que embolsaban dinero y bueno, y les convenía subsidiar todo, porque era la mejor forma de robar. Este parece que por ahí le encontró otra manera, pero los negocios siguen, ¿no? Landis, los negocios, los afanos de los Calvete, de los españoles, de todo lo que pasa en Landis, ya venía de antes, pero bueno, este gobierno lo profundizó, y lo que hizo fue cambiar a quién le tenían que pasar la coima, ¿no? Es decir, parece que era KM, ¿no? Bueno, pero bueno, en el medio de esto, digamos, si queremos tomar algo como buena noticia, es que va a haber algunos colectivos nuevos. Yo veo que es que esta ciudad, ya hace mucho que lo veo, pero en este momento más, es una ciudad enloquecedora, diría mi amigo el psiquiatra Alfredo Grande. Es una ciudad que te enloquece, que te saca. Entonces vos empezás, en determinado momento ves cosas que decís, ¿cómo pasó esto? Hoy a la mañana, el choque en Colombres y Quito. Yo paso todos los días por ahí. Uno se pregunta, ¿cómo puede haber un choque que vuelque un auto contra un colectivo, el de la línea 2, en Colombres y Quito? ¿Y por qué esta ciudad es enloquecedora? Y enloquece, y bueno, y los que estamos cada vez más enloquecidos, la tendencia que tenemos es a no cumplir las normas, ¿no? Uno trata de cumplirlas, yo trato de cumplirlas, pero la tendencia es esa, pero es enloquecedora. Es enloquecedora la mugre en las calles, que sigue habiendo, porque la única forma de resolverlo es tomando medidas con las mascotas, y nadie las quiere tomar porque hoy eso es políticamente incorrecto. Hoy se decidió en las nuevas sociedades que los perros son mejor que los hombres, que los chicos, y bueno, y por eso baja la natalidad y cada vez hay más perros, porque y se tratan como si fueran chicos los perros, y los perros no son chicos, y si fueran chicos uno no le va a sacar los pañales y tirar lo que hacen en el medio de la calle. Pero bueno, como los perros tienen un estatus superior al de los chicos, hay normas, hay carteles en las plazas, hay normativa con multas, contravenciones, qué sé yo, que nadie cumple, porque ¿quién hoy le va a decir a una persona, mira lo que está haciendo tu perro, no me maltrate al perro? Te va a decir, y pueden aparecer cualquier cantidad de despelote, porque el problema no es el perro, ¿no? Es el que lo pasea. Entonces es una sociedad enloquecedora. Entonces cada vez nos vamos enloqueciendo más. No es nuevo, ¿eh? Acá yo me acuerdo que había un programa Caballito de Batalla con Gustavo Mazó, al cual le mando un saludo. Sé que está actuando en algunos teatros acá de la zona. Que él decía, va a venir un día en que todos vamos a venir patinando por las veredas, por los soruchos. Él había hecho la famosa obra San Sorucho. Bueno, eso es más o menos lo que está pasando. En muchas veredas de muchos lugares se viene patinando. Y en las plazas es un desastre total. Y me llama también la atención que yo el otro día estuve en una plaza de Recoleta, que las plazas de Recoleta son más cuidadas, hay guardaplazas, se pasan ahí gente del gobierno para ver cómo está la cosa, los perros van todos atados como dicen los carteles, no sé, en Recoleta se puede, en la Plaza Boedo no se puede. ¿Será que nosotros en Boedo somos más progresistas? Entonces ya creemos que los animales tienen que estar sueltos en las plazas, mientras que la gente de Barrio Norte es más conservadora y cree que todavía los hombres tienen un estatus superior al del animal. Yo lamentablemente que me... díganme lo que quieran, de derecha, facho, lo que quieran, pero yo estoy más con la teoría esa, ¿no? De plazas limpias, el perro un animal, el hombre un animal con razonamiento, tener hijos. En mi época todos queríamos tener hijos para la revolución, ahora aunque no sea para la revolución, pero tener hijos para que no se termine, porque el mundo es lindo. El problema es que el mundo lo arruinamos los hombres, el mundo es lindo y traer hijos es lindo. Por supuesto, tener con qué darle, que ofrecerles algo, enseñanza, cuidarlos, etcétera, etcétera. Traerlo por traerlo, no. Pero eso, bueno, yo sigo pensando en eso, ¿no? Y bueno, es decir, estamos en una etapa enloquecedora. Y yo digo, habría que salir de esta etapa, ¿no? Habría que salir. Esto de que no me interesa el otro, que bueno, las grietas, las famosas grietas, me parece que habría que salir. Pero yo hago una descripción de pequeñas cosas, después podemos... Después en el programa seguramente hablaremos de algunas otras cosas. En medio de todo esto, yo sigo pensando que lo que decía por ahí un año atrás, que ya la gente se iba hartando de Milei, creo que después de las elecciones, con cómo fueron las cifras, ¿no? La mitad no fue a votar, es decir, hay una mitad que estamos en contra de Milei, en contra del peronismo, en contra de todo lo que nos ha estado sometiendo en los últimos 40 años. Pero bueno, de los que sí eligieron, entre Guatemala y Guatepeor, eligieron más a Milei que al peronismo. Y yo ya creo que es el problema de mucha gente que quiere cualquier cosa, saltos al vacío, lo que sea, con tal de que no venga más el peronismo. Yo creo que es eso. Porque si no, ya no se explica. No hay otra explicación, porque ustedes fíjense que tenemos una economía que no va ni para atrás ni para adelante, o mejor dicho, va para atrás. Tenemos problemas en la educación, tenemos problemas en la salud, tenemos problemas en la vivienda, tenemos corrupción por todos lados. La vieja que está siendo juzgada con la causa de los cuadernos, que cada uno ve que se escuchan las cosas que dicen los involucrados, los empresarios, todo dice mamita, mamita, porque acá sí que en los 80 y pico que están siendo juzgados hay empresarios, y hay varios empresarios. Delincuentes, empresarios delincuentes, ¿no? Y funcionarios, por supuesto. Y después, bueno, lo de Milei, recién lo decía, Landís, el tema de las criptomonedas, el narcotráfico con Sper, que no movió un pelo, y creo que tiene que ver con esto que digo, que en contra del peronismo cualquier cosa que pongan, la gente, hay algo que no quiere, vivió muy mal esos años, y bueno, dice, bueno, y con este dicen, bueno, yo doy un salto al vacío, y seguramente por ahí hasta está viviendo, o estamos viviendo peor que con los gobiernos anteriores, pero por ahí hay gente que tiene esperanza. No es mi caso, pero hay gente que tiene esperanza. Pero bueno, el caso de Sper, el caso del Senado de Villaverde, que resulta que se reúnen porque fue juzgada en Estados Unidos o porque fue presa en Estados Unidos por tener cocaína. Entonces, ahora, los mismos que estaban en contra de ficha limpia, dicen Villaverde no tiene que entrar porque fue juzgada en Estados Unidos. Me explico que es todo muy raro. Si hubiera habido ficha limpia, bien manejada, listo, esta mujer no entra, como no tiene que entrar ningún corrupto, ninguno vinculado a los narcotraficantes, como Villaverde, Machado, Esper, etcétera, y no esto, que se depende ahora de las comisiones, y mañana van a discutir en el Senado si entra, si no entra, y bueno, pero recordemos que ficha limpia fue el gobierno el que la retiró. Que estaban en contra del peronismo, ninguna duda. Que estaba en contra de la izquierda, bueno, acá lo discutimos, ninguna duda. Pero los que hicieron que no salga ficha limpia fue La Libertad Avanza. Recordémoslo, la negociación para que se retiren en un momento los diputados y en un momento los senadores. Así que, bueno, por eso digo, estamos en una ciudad enloquecedora y un país que corrupto por todos lados, pero que siempre le dan de alguna manera le están dando una mano a Milei. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque sí, porque hoy Milei se regodea con lo del Chiqui Tapia. Porque alguno puede defender al Chiqui Tapia. Sinceramente, los que me escuchan del otro lado, ¿alguno puede defender al Chiqui Tapia y a toda la mafia del fútbol? A los Lamens, a los Tobillino, a los que se te ocurran, a los Riquelme, a los Brito, a los que se te ocurra. ¿Alguno puede defender a un tipo que un día se le ocurre entregarle una copa a uno que no estaban compitiendo por esa copa? Una locura. Entonces, el gobierno, que justamente lo único que está haciendo es manejando la agenda para ver cómo tira la pelota afuera y nos va llevando a las elecciones, que yo espero que se genere una alternativa para poder ganarle a Milei, pero con una alternativa, porque evidentemente el peronismo no puede ser alternativa. No es que lo cancelo, no puede ser por todo lo que hizo, por todo lo que robó, por eso no puede ser. Pero bueno, Milei tira la pelota y ahora se pone en contra del Chiqui Tapia. A mí no me gusta que el Estado se meta. Ahora venimos, nosotros tuvimos un presidente de la AFA que siendo juzgado por las corrupciones que hacían para en el mundo, que se acuerdan, Bursaco, las condenas, y el Chiqui Tapia que se muere iba a ser condenado, Grondona que se muere cuando iba a ser condenado, y viene este y roba más que Grondona. Y con esta pátina de que el Chiqui Tapia es progresista, pues es un ladrón. Perdón. Parecería ser un ladrón porque no quiero. Las vinculaciones financieras. ¿Se dan cuenta cómo ayudan al gobierno? ¿Cómo cuando el gobierno está que puede tambalear y todo, una ayuda de alguien? Una ayuda de ATE y la CTA, una ayuda de la CGT, una ayuda del Chiqui Tapia, una ayuda del progresismo y Tahí Hackman o de Carlos Heller. Siempre una ayuda peronista para que la gente diga, mirá, si no, mirá quién te viene. El que ajusta, ¿te acordás que te llevaron la jubilación a un 10%? Mirá el quién. Entonces, ese es un tema. Y este gobierno utiliza todo y lamentablemente lo estamos sufriendo. Lo estamos sufriendo porque ahora utiliza hasta lo del Tapia. Y realmente con eso esconde todo lo que es este gobierno y que por ahora no es más porque está hace 2 años. Pero si estuviera 12 años como el de Kirchner y Alberto Fernández, 16 en total, y bueno, y ahí sí que te quiero ver. Son las 17 horas 28 minutos. Después, cuando ahora vamos a tener una nota enseguida, y después cuando pasemos audios vamos a hablar de las vacunas, porque quiero agradecer a un oyente que dice algunas cosas que son polémicas, algunas que sí son reales, pero polémicas, ¿no? Sobre cómo encaré yo la otra vez el tema de las vacunas. Después de que hacemos la nota y después cuando hablemos de las vacunas de acá, este oyente habla más de la vacuna del COVID. A ver si bueno, después le digo también quién es el oyente, pero vamos a hablar de lo que dijo porque aporta una información que puede servir para esclarecer algunas cosas. En mi caso, yo jamás voy a estar en contra de las vacunas, jamás. Inclusive con toda la corrupción que ha habido, con el COVID, con todo, jamás voy a estar en contra de las vacunas, porque creo que han salvado vidas y que van a seguir salvando. Pero sí quiero después atender esta posición, porque me parece que tiene muchas cosas que son reales. Cuchi Leguizamón hizo una canción que fue muy linda, que se llama Chacarera del Expediente. Por supuesto, estuvo prohibida por las dictaduras, y como nosotros siempre acá pasamos algo que estuvo prohibido, vamos a pasarlo a Raúl Carnota cantando Chacarera del Expediente. Son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Es

Perdón, es este pediatra de la Asociación de Pediatras de Buenos Aires, ha sido. Hoy es miembro de la comisión de la Asociación de Pediatras y habló de la baja en la vacunación, el crecimiento del coqueluche y el crecimiento del sarampión. Escuchen esto. Buenas noches. Bueno, en pediatría estamos muy preocupados porque en los últimos meses se han diagnosticado casos de sarampión, de coqueluche, enfermedades absolutamente inmunoprevenibles con vacunas que están dentro del calendario oficial de vacunación, son vacunas gratuitas que hay en todos los centros de vacunación y que realmente son enfermedades muy peligrosas, sobre todo para los niños más pequeños. Y esto viene de la mano también con información que disponemos de la Sociedad Argentina de Pediatría, del Observatorio de la Sociedad Argentina de Pediatría y del Ministerio de Salud de la Nación, de la baja cobertura de vacunas. Cuando hablamos de vacunas, tener una cobertura del 90% o más significa que hay una protección comunitaria con respecto a las enfermedades prevenibles por esas vacunas. Y en este momento, en esta vacuna, la que cubre, por ejemplo, la triple viral, que cubre el sarampión, o la triple y triple acelular, la quíntuple, la séptuple, que cubren la coqueluche, estamos por debajo del 50%. Igual que las vacunas de los 11 años, por ejemplo, para el HPV, para el papiloma. O sea, realmente es muy preocupante que estemos tan alejados de un nivel de cobertura que nos dé una tranquilidad comunitaria. Y vuelvo a repetir, son vacunas gratuitas que forman parte del calendario oficial de vacunación, que están disponibles en todos los centros de vacunación y que, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo desde el sector médico de la salud pública en no perder oportunidades de siempre estar encima del carnet de vacuna de nuestros pacientes, así las consultas sean en salud o sean por algunas intercurrencias infecciosas, por enfermedades, siempre revisar el carnet de vacunación y cuando se detecta que un carnet está incompleto, que un esquema está incompleto, aprovechar y vacunarlo, si es que la situación de ese momento lo permite el paciente, si no está cursando, por ejemplo, un proceso febril. Las vacunas se pueden colocar todas juntas, las que falten, en el mismo momento, eso no aumenta la posibilidad de efectos colaterales y ni tampoco disminuye la respuesta a las vacunas. Nuestro sistema inmunológico responde normalmente, así que apliquemos varias vacunas. Va a ser la única manera de ir mejorando los niveles de cobertura para estas enfermedades. Vuelvo a repetir que hace muchos años que las considerábamos extinguidas o que no íbamos a volver a lidiar con ellas, pero que en los últimos meses, vuelvo a repetir, nos encontramos y con chicos con fallecimiento de pacientes pediátricos. Hay 6 pacientes fallecidos por coqueluche, el último, bueno, en una localidad cercana, en Villa Gobernador Gálvez. También es preocupante el bajo nivel de vacunación de las embarazadas, por ejemplo, para el virus sincicial respiratorio, que es la principal causa de bronquiolitis. La cobertura actual es no más allá del 67%. O sea, una de cada 3 mujeres no están adecuadamente vacunadas durante el embarazo para prevenir la bronquiolitis, que recién se puede manifestar esto, por supuesto, en los primeros meses de la vida, el virus sincicial respiratorio, que es la principal causa de bronquiolitis y una de las principales enfermedades respiratorias de los bebés en los primeros meses. Así que, bueno, el llamado es a trabajar todos juntos para mejorar las tasas de vacunación de nuestros pacientes pediátricos, porque realmente las enfermedades inmunoprevenibles hoy por hoy de ninguna manera se justifica que vuelvan a aparecer, nada más que por falta de vacunación. Bueno, acá se habla de las vacunas, que en realidad ahí hay responsabilidad, mucha responsabilidad de la familia, mucha responsabilidad de los antivacunas, creo en esto, y mucha responsabilidad de las autoridades, ¿no? Porque recordemos que una de las cosas para los planes sociales que había que hacer era vacunar a los chicos, y con eso le daban el plan social. Bueno, así que ahí tenemos un tema. Después tenemos el otro tema, que es el COVID. El COVID prácticamente dejó de hablarse del COVID, ¿no? Es decir, hace 2 años se vacunaron más de 5 millones de personas, hace un año 1.700.000 personas, este año ni 300.000 se vacunaron. Y ahí hay problemas porque hay vacunas del COVID, Moderna y Pfizer, que se vencen, y hay vacunas que tienen que llegar nuevas que, según el gobierno, hay atrasos administrativos. Hablo del COVID. Pero bueno, voy ahora a leer lo que decía este oyente, porque tiene que ver con todo esto. Dice, durante mucho tiempo se confió en ANMAT, pero resulta que su INAME se limita a revisar la documentación técnica de los productos, no hace testeo sobre las muestras, las pruebas de los nuevos productos las delega desde hace años al Ministerio de Defensa, donde recurren a reclutas y a voluntarios civiles. Recordemos, las primeras pruebas en el hospital militar al principio del 2020... El caso Alejandro Rux, sí, un caso que ahí tuvo, este caso Rux tuvo afecciones justamente por la vacuna, de arritmia, etcétera, etcétera. Y no podemos olvidar las irregularidades de la empresa HLB, la cual viene comerciando productos defectuosos, contaminados, intercambiados desde al menos el 2017, pero que solo estallaron como escándalo recientemente por los 130 casos relacionados con el calmante. La confianza popular en los organismos de control está rota. Esto dice Marcelo Marot, que por lo menos así dice el... Y después dice, creo que se está leyendo... A ver... Creo que se está leyendo mal el problema. Esto lo dice por lo que yo decía el otro día. No se trata de un triunfo ideológico de los antis, sino de las más de las consecuencias del experimento al que nos sometieron a todos de una manera o de otra. Ya a mediados del 2021, en Página 12, se publicó que el Estado Nacional reconocía 50.000 casos damnificados, cuando apenas iban por la mitad de la población. Recordemos que al año siguiente el Censo Nacional reportó alrededor de 45 millones de habitantes, entonces no era descabellado hablar de un ganador de la lotería cada 500 boletos. Es un eufemismo, dice, perdón por el eufemismo. Ya en 2022 aparecieron algunos estudios del NHI, de los CDC norteamericanos, reportando un caso serio cada 800 promedio, que variaba según la marca, y todo esto considerando que para el problema de moda la tasa máxima admisible era de 1 cada 10.000. En la Argentina está todo muy tapado a nivel de redes sociales y en medios masivos, ni hablemos. Esto es cierto, ¿eh? Hasta ahora hablamos del COVID, es decir, el COVID. Y termina diciendo, en Argentina fallecen por problemas respiratorios de 30.000 a 60.000 personas al año, en el 2018 fueron casi 32.000, en 2015 fueron casi 57.000. Estadísticamente hablando, jamás le importó a nadie. Las soluciones y paliativos son mucho más focalizados y simples de lo que se dice en la tele y se conocen desde hace más de 20 años. Y antes que esto están los accidentes de tráfico y los problemas coronarios. Yo, todo lo que dice me parece cierto. Ahora, yo... insisto, hay que vacunar contra el sarampión, contra el coqueluche, y yo creo que ya la vacuna del COVID es más seria y eficiente que lo que era antes. Me parecía muy bien porque hay estudios, hay casos como Rox, todo esto está, se puede buscar, es cierto, pero esto no tiene, recordemos, el COVID fue una cosa. Aparte fue manejado como un negocio rápido, aparte como pocas pruebas, bueno, todo lo que se dice acá. Pero una vez que las vacunas, ¿quién va a dudar de la vacuna de Sabin contra la poliomielitis que salvó a tanta gente en el mundo? ¿Quién va a dudar de la vacuna de Salk? Salk también contra la poliomielitis. ¿Quién va a dudar de las vacunas contra el sarampión, que han erradicado el sarampión de casi todo el mundo? Ahora en Argentina vuelve justamente por falta de vacunación. ¿Quién va a dudar de la triple viral, de la contra el coqueluche y todo eso? Ahí también están los elementos que dicen por qué es necesario, imprescindible, vacunar a los chicos, ¿no? Y no dejarse engañar por aquellos que están en contra de estas vacunas. El resto, yo le agradezco a Marcelo Marot, tiene razón en todo. más también en el momento en el que habla, yo creo que hoy la vacuna del COVID es más segura que lo que era hace 4 años. De todo el resto, no tengo duda de ninguna de las vacunas. Creo que todas hacen bien. Bueno, vamos a seguir. Dirigente de ADEMIS, Amanda Martín y Soledad Mosquera, hicieron el día de ayer una marcha para denunciar lo que está pasando con la educación en la ciudad de Buenos Aires y también para invitar a una marcha por Gaza. Escuchémoslas. En primer lugar, reivindicar la lucha callejera como método del movimiento de mujeres y diversidades sexuales y de género en el conjunto de las trabajadoras y trabajadores, que no le queremos dar tregua al gobierno, que nunca hemos abandonado las calles y que ahora llamamos a redoblar los esfuerzos para enfrentar esta ofensiva capitalista histórica. El gobierno de Milei se viene con una reforma laboral. Tenemos que enfrentarnos y denunciar la colaboración política de todos los que dicen una cosa pero colaboran para que pasen la reforma laboral y otras leyes que están flexibilizando nuestras condiciones de trabajo. Como sindicato docente corresponde que traigamos acá una denuncia muy clara sobre la otra cara de la moneda de la reforma laboral, que es el proyecto de reforma educativa reaccionaria que está escribiendo Milei, Torrentel y nada menos que el empresario Paolo Rota. En su articulado, y esto es importante que lo tengamos en cuenta para todo el movimiento de mujeres y diversidades sexuales y de género, incorpora la educación religiosa confesional en las escuelas públicas. Es volver a 1884 o incluso antes. Es meter a la Iglesia Católica, que educa en el prejuicio y en el oscurantismo y en el sometimiento a las mujeres, como decía antes, incluso como a finales del siglo XIX, no lo podemos permitir. Esta reforma educativa además incorpora también un lugar en la enseñanza a la familia. Otro aspecto oscurantista que hay que denunciar, como el modelo Young, corresponde porque es también toda una tendencia que estamos sufriendo en las escuelas de desconocimiento de educación sexual integral mediante su desfinanciamiento o la implementación de leyes de pseudoemocionalidad como la que se votó en diciembre del año pasado acá en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora también se aplica en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que no distingue esta orientación reaccionaria de la General Paz. No distingue al peronismo en la provincia de Buenos Aires, que también quiere meter esta tendencia reaccionaria en nuestras escuelas. Entonces, como sindicato docente, no es una fecha más esta. Es también la oportunidad de redoblar los esfuerzos para luchar en la calle, llamar a más trabajadoras a enfrentar esta ofensiva capitalista contra todos los trabajadores y las trabajadoras y juntar la fuerza para derrotar esta reforma educativa reaccionaria contra la ESI y contra las conquistas de las mujeres y diversidades sexuales y de género. Defendemos la ESI y una menos, por supuesto, las invitamos a participar el 29, naturalmente, en esta marcha por Palestina. El sábado 29 también ADEMIS será parte de esta movilización de carácter internacional. No es nuevo lo que voy a decir, pero Milei, desde que asumió, sabemos que nos ha tomado como punto de ataque en particular a mujeres y diversidades, y a través de su política motosierra, su discurso de odio y su violencia, sin duda ha fomentado, incentivado, recrudeciendo los femicidios, los transfemicidios, los crímenes de odio. Lo vemos a diario. Todos los días nos matan por el solo hecho de ser mujer o ser diversidad sexual. Y por eso es la importancia de este día. También sumar lo que fue corriente este fin de semana que acabamos de compartir. Y me parece que hemos venido todas y todos los que participamos muy, muy fortalecidas, porque demostramos otra vez en las calles que estamos dispuestas a dar la pelea, que con nosotras no van a poder, y entonces me parece que el camino es este, ante todos los ataques que se vienen, unidas, organizadas en las calles, dando la pelea que sin duda le podemos torcer la mano al gobierno. Bueno. Algunas cosas, claro, se mezcla, ¿no? Porque se está hablando de todo lo que pasa con Milei y después viene la marcha a Gaza, y bueno, y después, bueno, los problemas, por ahí habría que profundizar un poco más sobre este borrador de ley que anda dando vuelta. Yo espero que en uno de estos días podamos charlarlo con Romina De Luca, que es una de las personas que más sabe de educación, pero no, es decir, solo ya el título de la libertad, de la familia, del borrador ese que anda circulando, hace que uno se horrorice, pero si a eso le agregás que tampoco fue una ley, la de la 26.202 fue una ley con mucha mucha voluntad, ¿no? Con vamos a marchar para que haya el 6% del presupuesto en educación. Después la de financiamiento educativo se agregó, vamos a tener que avanzar una ley que es del 2009, ¿no? Vamos a avanzar para que las escuelas sean de jornada completa. Hoy está también en discusión eso, en muchos lugares los propios gremios no quieren jornada completa. Tenemos un problema con la educación y me parece que no se soluciona con borradores en donde se dice la familia tiene que resolver el problema de la educación, sino que se soluciona con más Estado, más política estatal. Pero recuerdo una cosa, en el colegio que se discutió esa ley, que en ese momento estaba mi hijo, que era en el Mariano Acosta, la rechazamos. Hubo una discusión de 70 padres con todos los elementos de la ley de educación del kirchnerismo y rechazamos la ley porque justamente lo que hacía era entrometer a la religión, a la familia, muchas cosas que no estaban en la ley 1420. Así que con esto no quiero decir que la nueva, que esté de acuerdo con lo nuevo. Ya lo que he leído de lo nuevo, esto que auspicia Roca, me parece degradante, me parece hacer como hicieron en Salta, que aprovecharon esa ley de educación para meter en las escuelas salteñas educación religiosa, porque como no estaba prohibido, no era como la 1420 que estaba prohibida la educación religiosa, salvo en los privados podían, ¿no? Pero bueno, digo, porque es un tema para debate. Se realizó el 38 encuentro de mujeres. Antes una cosita. Ademis va mañana a elecciones. Las listas que hasta hace poco se unían, siempre competían dos listas. Bueno, mañana compiten cuatro listas, en un gremio de 2000 y pico docentes, de los cuales, una lista va a responder a una parte del Frente de Izquierda, otra lista a otra parte del Frente de Izquierda, otra lista a la otra parte, dividido. Por suerte está el sistema DONT, así que algunos van a tener que convivir. Bueno, ahora sí, vamos a la apertura en Corrientes del acto del encuentro de mujeres, 38 ya, 38. Desde esta comisión organizadora estamos orgullosas de recibirlas por segunda vez desde aquel 1994 en el noveno Encuentro Nacional de Mujeres. Este encuentro será una demostración contundente de la potencia que tenemos cuando nos unimos, nos reconocemos y volvemos a encontrar. Queremos hablar de Loan, este dolor trajo el encuentro de nuestra provincia. Un niño de tan solo 5 años que fue raptado y desaparecido en el 2024. En este caso, como en tantos otros, la corrupción y la negligencia de los poderes políticos, policiales y judiciales manchan sus manos. El Estado es responsable. Este doloroso hecho nos conmueve. Lo seguimos esperando y reclamando su aparición. Loan nos duele y dejó al descubierto la desprotección que sufren las niñas y adolescentes en nuestra provincia. Se cumplen casi 2 años del gobierno fascista de Javier Milei. En lo que va del 2025 se registraron 210 víctimas de la violencia machista extrema, de los cuales 191 son femicidios de mujeres y niñas, y un lesbicidio y dos transfemicidio y 16 femicidios vinculados a varones. En este marco de saqueo, denunciamos la venta de nuestros ríos y de nuestra agua, consolidada a través del acuerdo de 12 provincias con la empresa estatal israelí Mekorot. Encuentro, somos todas y todes, bienvenidas a Corrientes. Bueno, ahí teníamos el encuentro. Ahora, bueno, como terminan siempre estos encuentros, hay acusaciones contra, en general, contra la comisión organizadora, que siempre, hay que decir la verdad, siempre se termina haciendo lo que quiere la comisión organizadora. Yo que vengo siguiendo estos encuentros desde hace años, acá han venido cantidad de veces gente, en los 35 años que estamos acá, los hemos sacado siempre, y siempre hay una denuncia con la comisión organizadora, que siempre son las mismas mujeres, o por lo menos de la misma ideología. Vamos a escuchar a Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía, feminista, marxista, y de Avia Ayala, que denuncia que en realidad salió Córdoba, pero la mayoría quería que sea la ciudad de Buenos Aires. Escuchémosla a Claudia Corol. Bueno, fue lamentable el cierre de un encuentro que en su totalidad habíamos realizado un montón de momentos muy interesantes, de creación, de diálogos, de debates, y lamentablemente la comisión organizadora manejada o manejada por el PCR, por el Partido Comunista Revolucionario y sus alianzas, dio como un hecho que había ganado en ese formato de aplausómetro, que es también algo para discutir, la posición de que la próxima sede sea Córdoba. Hubo dos propuestas, Córdoba y Avia Ayala, que nunca habíamos apoyado la propuesta de CABA. En esta ocasión la planteamos así porque es una necesidad política generar hechos masivos de feminismos, de disidencias, en el centro político, donde podríamos golpear con mucha fuerza, como ya se hizo en otras oportunidades, al gobierno de Milei y de Villarroel. La verdad que yo lamento mucho ese final, y lamento que haya quedado la sede de Córdoba, porque primero creo que no ganó realmente la votación, si vamos al caso concreto de que este es el mecanismo, pero además porque es una despolitización, no entender que en esta época necesitábamos un hecho muy masivo de feministas, de mujeres, de disidencias en el centro político porteño. Esto no quiere decir que disminuya la importancia del encuentro, porque como decía al comienzo, hubo, por ejemplo, la Asamblea Feminista de la Avia Ayala, donde llegaron hermanas de Uruguay, de Honduras, de Brasil, de Paraguay, de Ecuador, de Colombia, del pueblo mapuche de un lado y del otro de la cordillera, de distintos territorios, y eso fue importantísimo, tanto la ceremonia como el momento de debate, de diálogo. En fin, yo le apuesto a que los encuentros continúen. Nosotras vamos a seguir insistiendo en la necesidad de hacer actos feministas en el centro político de la ciudad, en cuestionar la legitimidad, en que quienes miren los videos de cómo fue la votación verán que no es real, de que tenía mayoría Córdoba. A lo sumo podrían decir que era una situación pareja que merecería rediscutirse. Así que bueno, seguimos en las calles, vamos a seguir movilizándonos, y lamentablemente hay posiciones sectarias, hay posiciones hegemonistas que volvieron a instalarse con fuerza en este encuentro. La consigna que cantaban las compañeras de Córdoba era por el cordobazo, se viene el cordobazo, y yo creo que lo que nosotros necesitamos es que todo el país, a lo largo y a lo ancho de nuestros territorios, vibre con la fuerza de las mujeres, de los feminismos, de las disidencias. Necesitamos realmente construir el argentinazo que eche a Milei, que eche a Villarroel, que le cuente los días y que le diga que ya no va más, que es nunca más, ahora y siempre. Bueno, ahí estaba, esto ya lo escuché en varios encuentros, que lo que se votaba no era lo que después se adoptaba.

18 horas 8 minutos se movió el banco. Sole Vázquez está en la operación técnica, gracias Sole. Mientras estamos viendo que jubilados y organizaciones sociales están marchando hacia la Secretaría de Trabajo, Alena 600, exigiendo salarios dignos. Bueno, hoy cuando hablábamos al comienzo un poco sobre lo que está pasando, decíamos que la agenda, lamentablemente, en mi caso digo lamentablemente, la sigue manejando el gobierno. El gobierno de Milei hace un mes atrás plebiscitó esto que sería, a mi juicio, patear la pelota para adelante con el tema dólares, con el tema préstamos, con la ayuda de Trump, y en la gente que fue a votar, ¿no? Aquellos que no votamos ni a Milei, ni a la oposición peronista, ni aquellos que no fueron a votar, que para mí son un 50%, pero bueno, los que votaron decidieron que preferían un salto al vacío con Milei antes que volviera el peronismo. Y bueno, ahora tenemos una situación económica que lo que vienen haciendo con la situación económica es manejándola con lo que yo decía antes, con toda esta agenda que nos bombardea de todos lados y que realmente la oposición y todo le dan mucha letra al gobierno para que pueda desentenderse por un poco del plan económico o de lo que están haciendo económicamente. Marcelo Ramal es economista, ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigente de Política Obrera, y con él queríamos hablar sobre justamente la situación económica. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Un gusto saludarte. El gusto es nuestro y te agradecemos mucho que hayas podido atendernos. Marcelo, bueno, ¿cómo ves esto? Porque yo lo que veo que la situación económica, todos los datos que se tienen en estos días, se pierden puestos de trabajo en blanco, que es gente que termina yendo a trabajo en negro, por ahí trabajando dos días por semana con esto de las aplicaciones y demás. La recesión sigue ya hace varios años y se ha profundizado. Los salarios han caído en forma vertiginosa junto con las jubilaciones. Y sin embargo, el gobierno sigue sosteniéndose como si nada. Bueno, creo que se sostiene fundamentalmente en base a una ficción, en primer lugar económica y luego política. La comprensión que tiene el ministro Caputo de la situación existente en este momento es que lo único que importa es que exista un cierto flujo de dólares para, digamos, vivir al día. Uh-huh. Es decir, poder satisfacer la demanda de los que quieren adquirir o retirar dólares, capitales a este tipo de cambio, y eso, bueno, financiarlo de la manera que se pueda, con préstamos de corto plazo, en su momento con el auxilio del Tesoro norteamericano, ahora en la expectativa de algún préstamo relativamente pequeño, de corto plazo y muy caro, que se está discutiendo para, de alguna manera, patear los vencimientos de deuda del mes de enero, habida cuenta de que ese mega préstamo que se anunció durante la campaña electoral de 20.000 millones de dólares no existe. Los bancos privados que habían sido interesados para esto no consiguieron los avales ni del Tesoro norteamericano ni de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, es una política de vivir al día y presentar una ficción de holgura financiera, cambiaria, que sin duda no existe. El precio de toda esta política que el gobierno sostiene en base a una suerte de ajuste permanente, ¿no es cierto?, de motosierra todo el tiempo. Sí. Hay que tener en cuenta que las compras de dólares que hace el gobierno, evita hacerlas a través del Banco Central y las hace sobre la base de los pesos que consigue o que ajusta del Tesoro, ¿no es cierto? Es decir, que compra dólares a costa de la motosierra. Entonces, esto agrava la situación en términos de recesión económica, crisis industrial. La Argentina está en una recesión hecha y derecha, sí, porque acumula dos trimestres con actividad económica a la baja. Y le opone a todos los que están reclamando una devaluación de la moneda y una salida de esta característica, le opone esto que a veces se conoce como una política deflacionaria, ¿no es cierto? La deflación, que es la apuesta a que bajen los precios en base a la recesión económica y a la caída de los salarios, del poder adquisitivo, de todos los ingresos del trabajo, incluyendo a las jubilaciones. Claro. Ahora, Roberto, solo, perdóname, ¿no? Sí, interrumpí, pero esto no tiene ningún futuro. Claro, a eso iba yo. Porque también cuando se empezó a aplicar esta política al comienzo del gobierno de Milei, también todos veíamos que esto no tenía futuro. Pero claro, después empezamos a ver cómo se fueron cooptando sectores, cómo la oposición en muchos casos no era tal como uno pensaba que iba a actuar la oposición. Bueno, así la cuestión es que llegan al segundo año de gobierno. Y ahora parecería que también, es decir, la idea es ir estirando. Pasaron un año con el tema de los dólares. Primero fue el blanqueo, consiguieron algunos dólares con el blanqueo. Después hicieron eso medio trucho con sacarle las retenciones al campo y consiguieron otros dólares ahí. Después algo de Trump, que al final, bueno, se transformó en mucho menos. Pero uno ve que siempre van sacando algo de la galera, ¿no? Es decir, y que los lleva a seguir avanzando porque no hay una oposición ni hay nadie que explique bien lo que vos estás explicando, ¿no? Sí, Roberto, yo coincido en lo que vos decís, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Sí. No es lo mismo patear la pelota hacia adelante, como vos también lo definiste al comienzo de esta nota. No es lo mismo patear la pelota hacia adelante al principio que seguir pateándola para adelante dos años después. Claro. Es decir, cuando se hizo al comienzo, había una cierta previsión, una lógica negativa, por supuesto, pero digo, dentro de las propias pautas del gobierno. Es decir, bueno, vamos a manejarnos con ingreso de capitales de corto plazo, en un momento se va a producir un boom de inversiones, va a haber un escenario estructuralmente diferente que nos va a permitir salir. Ahora es seguir con lo mismo. Claro, eso no ocurrió, las inversiones... No ocurrió, no, claro. ¿No es cierto? Aferrarse a lo mismo. Y las inversiones sufren contradicciones. ¿Por qué? Porque, fíjate, ahora van a estas reuniones, consenso de mayo, acuerdo con los gobernadores. Sí. Entonces los gobernadores le dicen lo siguiente: ok, te apoyo, pero abrí la billetera. Claro. Y abrí la billetera no para los maestros de Salta, no. Abrí la billetera para hacerle caminos a las mineras. Claro. Y para ofrecerle una libertad cambiaria y de remisión de utilidades a las petroleras de Vaca Muerta. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esa perspectiva de inversiones, libertad cambiaria, aporte del Estado y todo lo demás, es contradictoria con el carry trade, con el manejo financiero de estos fondos al día. Y el gobierno sabe que dar el salto a la otra política le puede implicar un cimbronazo cambiario, devaluatorio, inflacionario, que políticamente no tiene condiciones o entiende que no podría sustentar. Uh-huh. Entonces, la situación vista en perspectiva no tiene nada de satisfactoria para el gobierno. Me parece importante destacarlo, uh-huh. Porque ahora yendo a los problemas que tienen que ver con el movimiento popular, con los trabajadores que se enfrentan con esta situación, sí. A veces nos quieren convencer de que el gobierno es poderoso, está fuerte, está viviendo una situación rebosante. Uh-huh. Entonces, claro, son argumentos que en definitiva desmoralizan, claro. Crean un abatimiento, claro. Y no se trata, por supuesto, de tergiversar la realidad para que la gente crea otra cosa, uh-huh. pero sí de examinar con rigor lo que está ocurriendo. Okay. Hace dos días, el banco Wells Fargo de Estados Unidos sí. hizo un ranking de vulnerabilidad de las monedas de la región. La moneda más vulnerable del continente es el peso argentino. Porque se considera que la actual estabilidad, entre comillas, no tiene ninguna consistencia y está sostenida sobre operaciones de cortísimo plazo, movimientos de préstamos que, bueno, en algún momento probablemente van a chocar. Vos fíjate que el riesgo país no baja. No, se estacionó y estos días empezó a subir un poquito. Ahora el Fondo Monetario contabiliza sí. 16 mil millones de dólares de reservas negativas de la Argentina. Claro. Entonces el gobierno dice lo siguiente, Caputo, ¿qué dice frente a eso? No me interesa, es como un bolichero que cuenta los mangos que tiene en la caja o en el bolsillo en el momento. Uh-huh. Le dice, che, debes un toco de guita. Mira, ahora para el café con leche de la tarde tengo. Me alcanza, claro. Para mañana tengo. Y mañana viene un muchacho que me va a prestar por 5 días. Claro. Con eso voy a pagar esto otro. Él se maneja con la psicología del mesadinerista. Uh-huh. Y cree que puede conducir la economía del país sobre esa base. Claro, ahora pero sí. no hay condiciones. Y mira, creo sí. lo siguiente, Roberto, sí. que esta situación va a terminar estallando, como muchas veces estallan las crisis, por los caminos menos previstos, sí. ¿no es cierto? Porque el estado de incertidumbre y hartazgo social que se vive es enorme. Y a veces no es solamente el salario. Mm. Acércate un día, no te tengo que decir a vos que sos una persona de calle y tantas veces, ¿no es cierto?, nos hemos encontrado. Sí. Pero veamos lo que pasa un día en Plaza 11 a las 5 de la tarde, a la hora en la cual la gente tiene que salir en el Sarmiento, o a las 7 de la mañana, cuando en San Antonio de Padua, Merlo o Moreno tienen que tomar ese tren. Fíjate lo que pasa en Berazategui cuando hay que tomar el Roca a esa misma hora, uh-huh. y te vas a dar cuenta que hay una infraestructura social, digamos, que hace al nervio circulatorio de la Argentina, que está completamente destruida. Uh-huh. Y la gente lo está percibiendo en las condiciones bajo las cuales se transporta, tiene que resolver su problema de vivienda, tiene que consumir. Bueno, este es el precio que se ha pagado por esta operación financiera, uh-huh. que ya lleva 2 años, ¿no es cierto?, casi. Sí. Y que el único propósito que ha tenido es ofrecerle una garantía a los acreedores de la deuda pública, que Argentina de una manera u otra va a continuar pagando. Claro, ahora acá hay una cosa que también no se tiene en cuenta. El cepo no se ha sacado del todo. Es decir, cuando nosotros vemos toda la salida que hay de dólares, uno ve que ahí hay mucho chiquitaje, ¿no? Que cualquiera, claro, cualquiera, digamos, aquel que tiene un salario le sobran 200,000 pesos y compra dólares. Pero, pones el dedo en la llaga, Roberto, claro, no, ocurre lo siguiente. Sí, déjame terminar esto. No, pero lo que digo, que las grandes empresas no pueden sacar el dinero y por eso también hay empresas que no quieren venir a invertir porque dicen que no lo pueden sacar. Ahí tenemos un problema medio contradictorio también. Sí, ahora, ¿qué ibas a decir? Exactamente, tiene que ver, estás abordando con otro ángulo el mismo problema que hablábamos, ¿no es cierto?, hace algunos minutos en el siguiente sentido. Esto es como cuando vas a comprar algo y de pronto decís, bueno, lo que vemos en las películas más que nada, ¿no? Que hay un cargamento de algo ilícito, entonces dice, dame la mercadería, no, dame el dinero. No, vos dame primero la mercadería, no, vos dame primero el dinero. Claro. Acá ocurre lo siguiente, el gobierno quiere inversiones. Y que vengan los dólares de las inversiones. Los que pueden invertir, le dice, primero demostrame que puedo sacar esa plata del país cuando quiera. Y el gobierno dice, no, primero trae los dólares y yo con esos dólares te voy a dar la garantía de que puedas sacar la plata del país. Bueno, es un círculo vicioso. Y es una situación que por ahora no encuentra salida, porque efectivamente es lo que le piden los gobernadores. Los gobernadores dicen, mira, yo te apoyo el presupuesto, pero vos ponés dinero para hacer las obras que necesitan las mineras y dales la libertad cambiaria, levantales el cepo. Claro. Y el gobierno no se lo levanta porque teme, efectivamente, una estampida cambiaria que vuelva a la situación social definitivamente intolerable. Claro. Porque ahí viene lo que estábamos hablando antes. Es decir, el cuadro social, económico, de vida de las masas trabajadoras está esperando la gota que rebalse el vaso. Claro. Y entonces, sobre esta situación, una devaluación y un salto inflacionario, probablemente sea socialmente intolerable y el gobierno lo sabe. Uh-huh. Argentina se acerca a una de esas situaciones donde seguir con este cuadro, ¿no? El inmovilismo cambiario es inviable y está precipitando una crisis industrial mayúscula y una devaluación puede ser también el punto de partida, ¿no es cierto?, de otro cuadro también, uh-huh, inviable. Naturalmente, las dos salidas son confiscatorias para el que vive de su salario. Uh-huh. Y crisis de este tipo, bueno, colocan sobre la mesa de qué manera son los trabajadores, porque los que pueden darle una salida y tener un protagonismo. Uh-huh. Ni qué decir que esta situación de Argentina, dependiendo de estos flujos de fondos de corto plazo, es completamente vulnerable a un escenario financiero internacional que también es muy frágil. Uh-huh. En los últimos días se experimentó un derrumbe de las criptomonedas que tiene distintas interpretaciones, pero una de las interpretaciones es que ante la volatilidad financiera el capital especulativo huye de lo riesgoso, de lo volátil, busca refugios más seguros porque la sensación de que la economía está sostenida, particularmente todo lo que tiene que ver con el movimiento financiero en una enorme burbuja, es cada vez mayor en el plano internacional. Está claro.

casa. Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. Salí de acá, degenerado. No, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias templando acuerdos. Viva la tribu. La tribu viva. Frecuencia modulada estereofónica. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas 36 minutos. Dos cositas que no dije. Una, que puede ser que mañana se discuta en comisión, en la legislatura, de la Ciudad de Buenos Aires, que quieren hacer una ley anti-Moyano. ¿Qué es esto? A ver, se le dice ley anti-Moyano. Prohibir el pago de indemnizaciones a los trabajadores que sigan continuando trabajando. En las mismas empresas o en otras empresas. ¿Cómo es esto? Yo explico. En el momento que Macri y Moyano inauguraban bustos de Perón y que Macri estaba en esa etapa peronista y con Moyano, decidieron que cuando se terminaban las concesiones de barrio y limpieza de la ciudad u otras concesiones, se le pagaba una indemnización a los trabajadores por los años que habían estado, se les reconocía la antigüedad y empezaban a trabajar en otra empresa. Es decir, esto había trabajadores que no les parecía bien, pero por supuesto que a los que limpian y bueno, la gente de Moyano le parecía bien. Esto da una discusión, ¿no? Si está bien, si no está bien. Es decir, está bien que un trabajador se le reconozca la antigüedad, siga trabajando en el mismo lugar, pero para otra empresa, pero que antes lo hayan tenido que indemnizar. Bueno, Macri y Moyano creían que estaba bien. Ahora Del Gaiso cree que está mal y quieren hacer presentar una ley en contra de esto. Del Gaiso, recordemos que es de la coalición cívica. Por otro lado, esta te va a interesar, Camilo. A ver, a ver. El gobierno porteño, vos sabés que estuvo en estos días en la entrega de los Emmy. Estuvo la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes. Y lo que dijo ahí, en unas charlas que dio en Nueva York, estuvieron, uh-huh, en la embajada, que buscan convertir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mayor productor audiovisual de la región. Mira, para esto van a aumentar un 15% los fondos que hay para esto, y bueno, van a promover cosas como, por ejemplo, entre el gobierno y empresas privadas van a hacer que las obras del Teatro San Martín se hagan también audiovisuales después. Mira, eso es lo que dicen que van a hacer, es decir, que quieren instalar a Buenos Aires como el mayor polo audiovisual, qué sé yo, yo esto es lo que dice el gobierno, ¿no? Sí. Gabriela Ricardes ahí en Estados Unidos estuvo acompañada del Puma Goiti, que está trabajando haciendo Cyrano en el Teatro San Martín, y estuvo también con algunos directores, ahí se sacaron fotos y bueno, dicen que van a apoyar, es decir, todo lo contrario, digamos, a lo que dice Milei que hay que hacer, ¿no? Estas cosas que están pasando en la ciudad, ¿no? Esto de mucho negocio con China, ahora claro, mucho audiovisual, en esto va a entrar China, seguro, porque van a meter algunas cosas que se necesitan técnicas. Bueno, eso te quería comentar. Sí, a ver, todo lo que sea inversión en el patrimonio cultural de la ciudad y del país es importantísimo. A ver, si lo medimos desde el lado de si tiene algún rédito económico inmediato, que es la respuesta que se da todo, o mejor dicho, lo que se plantea rápidamente, sobre todo desde el gobierno, a la hora de pasar la motosierra y demás, se instaló muchísimo esto de, bueno, ok, invertimos en tal cosa, ¿vuelve esa plata? Ah, es un curro entonces. Si no tenemos un rédito automático, si no tenemos que ese dinero vuelva automáticamente, rápidamente, por arte de magia, o que genere algún interés, que genere una demanda rápidamente, oferta y demanda, esas son las palabras que usan. Si no genera rápidamente una demanda, entonces no me sirve y lo tengo que cortar. Y la inversión cultural lo que hace es ampliar los horizontes. Primero enriquece nuestra cultura. Podemos mostrar y contar nuestras historias no solamente para nosotros mismos, principalmente para nosotros, desde la ciudad, para todo el país, así como también desde cualquier otro lugar del país, para todo el país. No solamente eso, sino contar nuestras historias para todo el mundo. Es valiosísimo eso. Es valiosísimo. Y no por una cuestión, porque atrás también, por supuesto, que hay una idea de mercado, de traer turismo y demás. Eso, por supuesto, existe. Pero el que no podamos aprovechar, por ejemplo, que tenemos una avenida tan repleta, tan colmada de teatros con espectáculos que se venden y que se llenan casi en su totalidad todas las semanas, todos los fines de semana, que no podamos de alguna manera aprovechar tanto talento que hay en la ciudad, tantas ganas de para colmo también de consumirlo. Nunca nos vamos a cansar de consumir historias y es muy importante que haya una gran inversión en eso, que no sea algo que se corte y punto. El arte nunca tiene que ser obligado, por supuesto, a partir de distintos contextos a lo largo de la historia fue obligado a rebuscárselas de alguna otra manera, pero el arte particularmente tiene que tener una atención muy muy seria. El poder, no hay mucho más allá de eso, y no vamos a tener arte alguno si lo pensamos siempre desde el lado necesito inmediatamente, que si yo pongo un peso que me des dos. No nos podemos regir en cualquier medio artístico, no nos podemos regir con esa lógica. El gobierno lo quiso llevar a ese lado, el Inca fue llevado a ese lado directamente. Hoy el presidente del Inca, Pirovano, es un economista que nos dice que el futuro de las ficciones es en TikTok. No tiene ni idea dónde está parado el chabón. No tiene pero ni la menor idea. Es extrañísimo. Y fue a presentar el festival de Mar del Plata. Fue, nada. Fue, por supuesto, como representante del instituto, porque el instituto apoyó el festival, no como otros años, pero bueno. Y le preguntaron nuevamente por eso y el tipo lo dice como si fuese una novedad, ¿viste? Y lo dijo ya varias veces, se lo escuché en distintas entrevistas, lo dice como si fuese mira lo que se viene, impresionante, microficciones de un minuto en TikTok. Y bueno, hermano, no, sí, qué sé yo. Bueno, en el marco del Festival Emmy, Gabriela Ricardes ofreció eso, vamos a ver qué pasa. Yo que veo mucha ficción y sobre todo mucha serie española, noruega, sueca, qué sé yo, Veo cómo invierte fuerte los gobiernos, las municipalidades, los municipios. En todos lados, en todos lados. La película más cara del mundo tiene inversión estatal. O en el peor de los casos tiene un programa de reducción de impuestos para que se vaya a... y que se utilicen locaciones de alguna ciudad y que las producciones puedan invertir en dicha ciudad y demás. Claro. Hace poco vi una producción española que está filmada este año, principio del 2025, en los lugares donde fueron los incendios, ¿te acordás? Sí. En la zona de Valencia, Yecles. Sí. Y está filmada ahí y dice que está filmada justamente para revitalizar la zona, movieron todos los equipos, todo para en esa zona, ¿no? Una película policial. Mira, ahí tenés no solamente un valor cultural, sino también uno social. Claro. Que puede tener posiblemente el medio más grande que hay en el mundo, que es el audiovisual. Claro, ¿sí? Claro. Bueno, cortito de las... No sé si... No, porque me quedé pensando en lo que decía antes. No, sí... con la importancia que tiene este ejemplo que acabas de dar en Valencia, con la importancia social que tiene, ¿quién se va a poner a pensar, a quién en su sano juicio va a decir, y no, pero yo estoy invirtiendo esto? No, no, yo no pondría esta plata acá porque después no va a venir nada. Bueno, son discusiones que no tienen ningún tipo de lugar al lado de lo que es semejante labor. Claro. Bueno, rapidito sobre las gladiadoras, porque hoy tenés que hablar de cine. Sí, muy rapidito, porque el partido del domingo no fue de lo más agradable. Las chicas perdieron, las gladiadoras perdieron 2-0 con Racing. Perdieron bien, no pude ver todo el partido de todas maneras. Fue, podríamos decir, este partido como consecuencia tal vez de algo que ya venimos viendo hace un tiempo, ¿no? Que es que si no cambias las cosas, más allá del poderío que tiene Boca, que tiene un plantel mucho más rico que otros equipos y que esa diferencia la sigue proyectando en resultados en una gran mayoría de los partidos que juega, de campeonatos y demás, eso mismo que veíamos o esas sensaciones que tuvimos viendo la Copa Libertadores, de que por ahí no tienen muchas variantes las chicas, de que inclusive hasta equipos del fútbol argentino, al no enfrentarse a un rival pragmático, que se adapta a distintas situaciones, que se adapta a distintos partidos y a rivales también, en esencia, al enfrentarse a un equipo que hace siempre lo mismo, tarde o temprano le agarra la mano. Y Gimnasia le agarró la mano, se quedaron con una jugadora menos y se quedaron sin pierna las jugadoras de Gimnasia, y Boca gana 1-0 en el minuto 43 del segundo tiempo. Y el otro día Racing le recontra agarró la mano a Boca, lamentablemente. Pudo haber sido peor, no vi a las chicas de Boca patear al arco, vi todo el primer tiempo, como digo, no lo pude ver, vi el segundo, no las vi patear al arco. En ningún momento, no las vi generar una jugada de peligro, solamente las vi abrir la cancha para tirar un centro a nadie, porque después de todo el recorrido, con todo el recorrido que hacían las mediocampistas, no llegaban al área. Entonces me parece que es momento de cambios, tal vez, sobre todo por esta idea de que este horizonte que siempre tiene Boca, que es la Copa Libertadores, ¿no? Sobre todo buscando ser algo que a esta altura merecen las gladiadoras, siendo el equipo más ganador de la historia del fútbol argentino, el fútbol femenino argentino. Y ya que la Copa Libertadores, que ningún equipo argentino ha ganado la Copa Libertadores, creo que las gladiadoras, por lo hecho a través del tiempo, merecen ser las ganadoras de este torneo, ¿no? Algún día. Merecen ser por lo menos el primer equipo argentino en ganarlo. No veo que vaya en ese sentido el equipo. No veo que vaya en ese sentido el plantel. Veremos cómo se dan la vuelta. La vuelta no se va a jugar este fin de semana contra Racing en Casa Amarilla. Se va a jugar el otro domingo, el domingo 7, todavía con horario a confirmar. Las chicas tienen que levantar un 2-0 Y en estos, entre paréntesis, esta semana se juega, este fin de semana hay parate por fecha FIFA. Se juega la Liga de Naciones. Argentina va a jugar con Bolivia el próximo martes. Exactamente, sí, por eso. Sí, por eso hay parate este fin de semana y se juega la vuelta el otro fin de semana. El domingo 7 sería. Como dije recién, con horario a confirmar. Si en estos 10 días que tienen las gladiadoras para preparar el partido no se buscan alternativas, y va a estar complicado. Y es, lamentablemente, es triste. Es triste. Porque ya, no solamente en la Copa Libertadores, sino en muchos partidos del torneo local, las chicas se vieron superadas. Y no digo que un equipo de mitad de tabla le agarró la mano, que sucedió, y que inclusive le han ganado muchos. Sino que se vieron realmente superadas, y no estamos acostumbrados a eso. ¿Vamos al cine? Vamos al cine. Para mañana tenemos un estreno. Un estreno que... Sí, bueno, la semana pasada tuvimos un estreno también. Ahora vamos a ver si llegamos de acá a fin de año con recomendaciones, con estrenos para ver todos los fines de semana. En este caso vamos a hablar de Carla, película alemana que hace unas semanas pasó por el... hace ya un par de meses, en septiembre, pasó por el Festival de Cine Alemán, que se lleva a cabo desde hace ya 20 años acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿De qué va Carla? Centrada en Múnich en el año 1962, Carla, la protagonista de esta historia, una niña de 12 años, abandona su casa, por ende también a su madre, a sus hermanos, para denunciar que su padre abusa de ella. A partir de acá, Carla va a tener que enfrentarse a una justicia que menosprecia casos de dicha índole y que a su vez crea ambientes completamente inapropiados para chicos, ¿no? Olvidémonos de Cámara Gesell, olvidémonos de tratar a un niño, o en este caso una niña, como una niña, hablando de temas que son muy traumatizantes para ella. Dos aspectos planteado más o menos de qué va la película, cuál es su trama. Quería resaltar dos aspectos en particular. Primero, o mejor dicho, antes de meternos ahí, no advertencia sería, la película sí, al tratar temas tan sensibles, la película es para mayores de edad. De todas maneras, siempre está tratado muy desde un lado, desde lo implícito, ¿no? Y desde eso, desde el tratar estos temas tan sensibles, desde lo implícito, se vuelve también bastante perturbador. Advierto, porque como decía recién, toca temas muy muy sensibles la película. Y otra cuestión más, la película está basada en hechos reales. Todos sabemos que hay un público para las películas basadas en hechos reales, para las historias basadas en hechos reales, que le agregan algún tipo de condimento, podríamos decir, a la historia, ¿no? El saber que sucedió, pasó de esta manera, bueno. También, así que amantes de basado en historias reales, pero que no miran documentales expositivos y vienen siempre a la ficción con nosotros para sentir alguna emoción, sean bienvenidos a Carla, a esta película muy interesante. Vuelvo a lo que decía antes, dos aspectos que quería resaltar. Primero, que Carla, más allá de que acabo de decir que tiene 12 años, que es una niña, es una chica muy madura, es muy inteligente, muy interesada en las artes, también en las leyes. Ella se escapa de su casa sabiendo cuáles son sus derechos y tratando de buscar justicia a través de una vía legal. ¿A qué me refiero con esto también? Es una persona, más allá de su edad, completamente capaz de poder llevar adelante una denuncia tan fuerte con las consecuencias que tiene esto, ¿no? Ya hablamos un poco de qué está en juego. Está en juego una familia que va atrás de la figura paterna, que va atrás del padre y que no contiene de manera debida, podríamos decir, a su hija. Por eso ella se tiene que escapar y no es acompañada justamente por el resto de su familia. Pero Y acá se genera una tensión muy muy interesante. Nunca deja de ser una niña ella, más allá de esta madurez repentina que tiene. Nunca deja de ser una niña y de revivir todos los días, momento a momento, todos esos episodios traumatizantes que tuvo que experimentar. Y acá se genera una tensión. De nuevo, vuelvo a algo que decía al principio. Siempre llevada desde lo implícito, con unos flashbacks que logran ser bastante perturbadores y que inclusive hasta podríamos decir que resignifican espacios que pueden ser espacios de la naturaleza, lindos, los resignifican y los vuelven espacios hostiles, sabiendo nosotros, espectadores, por todo lo que pasó esta pequeña, ¿no? Esta chica. Este conflicto interno a su vez es explotado por el sistema judicial. Acá no me voy a meter tanto, pero también hay toda una bajada respecto al funcionamiento del sistema judicial en casos de este estilo, que constantemente explotan estas debilidades que tiene la chica, ¿no? Trata de llevarla por el lado de, por decirlo de alguna manera, de la letra chica, en vez de tratar de volvemos a algo que dije antes, a tratar de contener a una niña que de alguna manera está jugando su propia vida en esto, ¿no? Y el segundo aspecto que quería resaltar, siempre desde el lado de los personajes, siempre las historias las llaman los personajes, las hacen los personajes y viceversa también, las historias hacen a los personajes. Carla encuentra unos aliados, rápidamente busca y encuentra unos aliados con el juez Lemmy y su asistente, quienes pasan a ser esta figura o estas figuras de empatía y de contención que Carla no encuentra ni en su propia familia, ni en el grueso de la sociedad, digamos, ni en el propio sistema judicial, ¿no? Entonces es muy interesante cómo la película empieza a construir a través de ellos una suerte de familia sustituta. Carla estrena mañana en 9 salas de la ciudad y del país. Van a poder verla en distintos, sobre todo en los cines que siempre menciono de acá de la ciudad, yendo justamente por la calle Corrientes que mencionábamos antes, Cacodelfia, el Lorca. Ahí van a encontrar la cartelera de estos cines, van a poder ver Carla y les aseguro que es muy interesante, hay mucha tela para cortar. Llamo nuevamente a los amantes de las historias reales a los amantes de lo basado en historias reales para que vayan a ver esta película. Así que disfruten un lindo fin de semana para ir al cine. Como todos los fines de semana, como todos los días de la vida, de la historia. Así que a partir de mañana, Carla en distintas, nueve salas que dije. ¿Cómo está estructurada la película? Por lo que dijiste, mira, ¿políticamente correcta o con golpes bajos? ¿Cómo? No, a ver, la película... Algunas cosas que dijiste sobre la película que me quedaron ahí... Sí, no, golpes bajos no. Sí, por supuesto, va muy por el lado, por ahí, de lo psicológico, un poco de lo más de lo emocional... entonces por eso es un tema muy delicado que toca la película, pero siempre con muchísima madurez, porque en realidad tiene que ver con un problema de la justicia de la época a nivel mundial, ¿no? Sí, a ver, por eso empiezo todo esto diciendo Múnich en el año 62. Sí, por supuesto, no me imagino que no es es algo particular de la sociedad alemana en los años 60, sino me imagino que de cualquier otro lugar del mundo también. Creo que ahí también ya se por ahí lo más no sé si lo más atractivo, pero sí lo más convocante de la historia, que es la universalidad de este conflicto en sí, ¿no? Tal vez mucha gente inclusive puede no solamente identificarse y empatizar con Carla, sino también conocer que posiblemente cerca hubo un caso de ese estilo. Claro. Porque era lamentablemente había muchos casos conocidos. Sí, que se ocultan. Que se ocultaban. Que antes, claro. Muchas familias tenían su caso escondido, ¿no? De eso va Carla, sí. Bueno, Cover, los Beatles, ¿algo de eso tenés? Ajá, bueno, sí. El... rápido que rápidamente, no, dale. Este domingo a las 8 de la noche, en el Cavern de Buenos Aires, en la réplica del Cavern donde tocaban los Beatles, Sgt. Pepper, vestidos con esas túnicas tan extravagantes, claro, en la plaza, en Paseo de la Plaza, Avenida Corrientes, no recuerdo altura, 1500 por ello, sí, 1600. Con el último Montevideo, sí. Exactamente, en el Cavern a las 8 de la noche va a estar tocando un gran y querido amigo, Valentín Carrión, va a estar haciendo no solamente temas originales de él, sino también temas de los Beatles, por supuesto, amerita la situación. Así que vayan a verlo, repito, en Paseo de la Plaza, en el Cavern de Paseo de la Plaza, Valentín Carrión, este domingo a las 8 de la noche, y tal vez pronto nos viene a visitar por acá. Se nos terminó el programa, gracias Camilo. Gracias Soledad Vázquez. Quédense que ahora viene algo con R. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.